Saludarlo, porque ya lo tenemos en línea a Alfredo Rebori, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Es contador, Rebori, o es licenciado en Administración. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, en realidad estudié las dos carreras. Ah, bien, tiene los dos títulos entonces. Y hay que decirlos, hay que decirlos. Lleva mucho esfuerzo conseguirlos, así que hay que decirlos. Contador y licenciado en Administración de Empresas. Bueno, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas aquí de la UNICEN en Tandil. Bueno, ayer hubo justamente una conferencia de prensa en donde los decanos de las distintas facultades con sede aquí en Tandil informaron sobre las carreras y también las disciplinas que se van a dictar y la modalidad de cursada que se va a utilizar para este próximo ciclo lectivo 2022. Bueno, venimos de dos años fueron de virtualidad. ¿Cómo lo llevaron ustedes adelante desde la Facultad de Ciencias Económicas y cómo se preparan ahora para lo que va a ser nuevamente la presencialidad? Bueno, este año y medio casi... Sí, como bien usted dice, son casi dos años, ¿no? Lo llevamos adelante con un plan de contingencia que funcionó razonablemente bien. Ajá. Teníamos alguna experiencia en plataformas virtuales. Por supuesto, la pandemia nos obligó a migrar el 100% de los cursos a ese sistema y una adaptación diversa pero rápida de los docentes y de los estudiantes. Así que en ese aspecto estamos muy conformes porque debemos reconocer que nos ayuda la naturaleza de nuestras carreras, ¿no? Claro. Que podemos hacer las experiencias prácticas a través de casos prácticos, etcétera. Y además, inclusive las pasantías en empresas y prácticas continuaron, muchas de ellas en forma remota, y después, a medida, según los estadios de la cuarentena, también en forma normal, presencial. Uh-huh. Así que, sintetizando, los alumnos prácticamente no han tenido pérdidas significativas de ni de fechas de exámenes, mucho menos de cursadas. Mantuvimos un sistema que a nosotros nos da muchos resultados, que es el sistema de selección sin examen final. Así que, bueno, la experiencia ha sido de un gran aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes, en estas nuevas tecnologías, que era algo que nosotros veníamos pensando como apoyo años anteriores. Nunca pensamos que iba a suceder de este modo. Claro. Lo que hemos hecho ahora, en los meses de octubre y noviembre, a partir de un equipamiento que se compró en la universidad para las distintas unidades académicas, equipar las aulas propias de la facultad, digo las propias, que son la mayoría, porque también usamos en otros edificios aulas comunes con otras unidades académicas. En las aulas propias de la facultad tenemos un equipamiento de cámaras y televisor, computadora, etcétera, que nos ha permitido hacer durante octubre y noviembre lo que llamamos un sistema híbrido de enseñanza. Uh-huh. Que hicimos pruebas piloto. Uh-huh. Claro, que el alumno en su casa, docentes. Uh-huh. Y ha funcionado razonablemente. Uh-huh. Bien. Yo digo razonablemente porque hay que hacer adaptaciones, ¿no? El sistema híbrido implica que hubo alumnos que fueron a las aulas físicas en el campus y lo hicimos electivo, es decir, aquellos que querían ir. Uh-huh. y otros quedaron conectados, de modo que el profesor, por un sistema especial que se implementó, tenía los alumnos en el aula y también alumnos conectados a un televisor donde se buscaba lograr interacción docente, alumno presencial, alumno remoto. ¿Sí? Sí. Bueno, eso está funcionando también razonablemente bien, así que lo que nosotros tenemos previsto, y en función de lo que el Consejo Superior definió en su última reunión del 4 de noviembre, es comenzar las actividades académicas del año 2022 en forma de presencialidad plena. Eso implica el curso de introducción a la vida universitaria y la primera materia que se cursa en febrero, que se llama Introducción a las Ciencias Económicas, hacerla presencial, lo mismo los exámenes finales, y bueno, y después comenzarían las cursadas normales en marzo. Sí, la situación epidemiológica en ese momento, o más adelante, digamos, también puede ser, en el año 2022, presentara algunas restricciones respecto de, por ejemplo, aforos para ocupar las aulas, iríamos como segundo plan de acción a este sistema híbrido. Digamos, entonces, por ejemplo, ahí, si no podemos ocupar más del 50% de las aulas, de la capacidad de las aulas con alumnos, bueno, era 50% al aula y 50% en forma remota. Pero bueno, esperamos que eso no sea necesario, digamos, ¿no? De todas maneras, lo que estamos informando a los estudiantes es que se preparen para venir, porque, bueno, nuestras carreras son presenciales, la presencialidad es un elemento esencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que implica la interacción social de los alumnos con los estudiantes, con los profesores, entre los estudiantes mismos, bueno, con el campus mismo, lo que es la vida universitaria. Así que lo que se pretende es eso, básicamente. Rebori, ¿qué evaluación hacen sobre los alumnos que tuvieron que adquirir conocimientos en la virtualidad? Digamos, ¿se mantuvo el nivel, se bajó ese nivel? Que han tenido nivel histórico, digamos, ¿no? de los alumnos de la carrera. ¿O se adaptó, digamos, la evaluación? ¿Se tuvo, digamos, una... entiendo. Sí, digamos, se bajó el nivel de la evaluación teniendo en cuenta, digamos, esta dificultad que tenía para estudiar, ¿no? No podemos decir si se subió o se bajó el nivel. Lo que se cambiaron fue la naturaleza de las evaluaciones. Hubo que ir en lo que eran evaluaciones intermedias, digamos, que se toman durante las cursadas, lo que llamamos exámenes parciales. Hubo que mudar a un sistema más de casos prácticos, no tanto la pregunta y respuesta conceptual pura. En muchas cátedras eso se logró con muy buenos resultados. Algunas cátedras mejoraron el nivel de calificaciones, otras lo mantuvieron. Y teníamos un garantizado, finalmente, nosotros tenemos dos evaluaciones que se llaman finales, digamos, ¿no? Para el que cursa por promoción, que obtiene altas calificaciones y más exigencia en la cruzada, se hizo una evaluación, siempre se hace, pero ahora se hizo en forma virtual una evaluación integradora, pero de tipo oral, en la gran mayoría de las materias, ¿no? Eso, por ejemplo, en matemáticas no se hace porque son en general ejercitaciones escritas. Pero en la gran mayoría de las materias se implementó un sistema casero, digamos, que funcionó. Yo diría, ese no funcionó razonablemente bien, funcionó muy bien. Trabajamos mucho en garantizar la identificación del estudiante. Hicimos un sistema que hasta, para decirle, teníamos los datos, cada docente contaba con la historia académica del estudiante. Entonces, le tenía que mostrar el documento, claro. Y el alumno, claro. Y si el docente tenía alguna duda, por supuesto era con cámara abierta, uno a uno o a veces de a dos. Pero además, si el docente tenía alguna duda, podía tenía todas las materias que había cursado y las calificaciones, entonces podía hacer, claro, digamos, como hacen los sistemas bancarios, que le preguntan a usted si gastó tal cosa. Bueno, sí, eso se usó muy poco, porque en realidad era una gran inquietud que había, porque las fotos, los documentos suelen ser antiguas y por ahí no se ven bien. La identificación funcionó muy bien y luego hubo un intercambio oral, digamos, de modo que la evaluación de cierre, tanto las integradoras estas que yo le digo, como los tradicionales exámenes finales, los hicimos con esa modalidad, de modo que el docente podía tener un intercambio de ida y vuelta que garantizaba una evaluación razonable, digamos, estoy respondiendo a la pregunta. Lo que nosotros queríamos, que más allá de los vaivenes de la cursada, donde un alumno puede tener conductas oportunistas de usar los conocimientos de otro a través de los medios electrónicos, pero finalmente la evaluación de cierre era uno a uno, en la amplísima mayoría de manera oral, y eso garantizó para nosotros una calidad de evaluación razonable, que funcionó muy bien. Así que por supuesto, en lo que es la interacción con los estudiantes no es fácil en el aula física, digamos, si uno tiene que implementar métodos de participación activa. En los remotos se hace un poco más difícil, ¿no? Porque, bueno, nosotros tratábamos que tengan las cámaras abiertas, de manera que pudiéramos vernos las caras y en alguna medida lograr esa interacción, pero a veces el estudiante tenía dificultad de conectividad y tenía que bajar la cámara para poder escuchar. Bueno, esas cosas pasaron, pero no fueron una dificultad insalvable, con lo cual no estamos preocupados por no haber garantizado una razonable calidad de aprendizaje de los estudiantes. Creo que, y lo digo con total responsabilidad, porque fuimos siguiendo con el equipo en permanente contacto con docentes, con el equipo de gestión, pero sí, en permanente contacto con docentes, con directores de departamento. Y como dije el año pasado, uno se sorprende, bueno, hasta vino mismo, ¿no? Pero hablando de la planta docente, en su amplísima mayoría tuvo una respuesta adaptativa muy grande, muy grande al fenómeno, y pudimos mantener algo que, bueno, no sé si en todos lados se logró, que era los encuentros sincrónicos sí o sí. Eso es muy importante, digamos, para lo que llaman las clases, y después las actividades asincrónicas, ¿no? Las que van a la plataforma, cuestionarios, tazos, foros, etcétera. Eso a nosotros, y ya cierro porque estoy siendo muy extenso, nos sirve para alguna idea que teníamos previa, que no es una idea nuestra, sino que es una idea que están las tendencias educativas de hoy en día a nivel universitario, es complementar lo presencial con lo virtual. Claro. Uno puede hacer una combinación, lo que se llama aprendizaje bimodal, digamos, que potencia ambas cuestiones. Esto lo que nosotros nos deja es posicionado mucho mejor que hace 2 años para ir a esa combinación, digamos, ¿no? Donde ya los alumnos y los docentes están entrenados para eso. Claro. Rebori, ¿qué currícula, qué cantidad de inscriptos tienen? ¿Cuántos alumnos tiene en este momento la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, la facultad mantiene una cantidad, digamos, ahora no encuentro la palabra, la tendencia general es de unos 2.000 alumnos activos. Ajá. Estos 2.000 alumnos activos, activos quiere decir que se matricula. Sí. Todos los años. De esos 2.000 hay unos 300, hablo de números medios. Sí, sí. Hay unos 1.700 que cursan efectivamente y otros 300 que son oscilantes, digamos, ¿no? Ajá. Se matriculan y después no hacen nada. Claro. pero al año siguiente se matriculan y hacen algo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, un poco nuestra población estudiantil es de esos 2.000 estudiantes, de los cuales casi la mitad son externos a Tandil, digamos. Ajá. Prácticamente. Sí. Una encuesta que hicimos el año pasado nos dio 47%. La tuvimos que hacer con precisión para saber dónde estaban, ¿no? Claro, claro. Dio de pueblos y ciudades de nuestra zona de influencia, digamos, y la otra mitad son residentes en Tandil, no, nativos o residentes en Tandil. Uh-huh. Y habitualmente entran en el 2021 tuvimos un ingreso mayor que la tendencia histórica, digamos, ¿no? Ajá. Entraron más de 300 alumnos. En general, después de hacer la materia de introducción a las ciencias económicas, tenemos un ingreso de entre 250 y 270 alumnos, entraron más de 300. Ajá, subió. Por eso veremos cómo evoluciona, si es que entramos en una pospandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué porcentaje se recibe, Rebori, de los que ingresan? Bueno, es una interesante pregunta. Nosotros venimos de acreditar la carrera de contador público, que es la, de las carreras que tenemos, la que es, por la ley universitaria, entró en evaluación por parte de CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, y ahí tuvimos una muy buena noticia, que es que acreditamos por 6 años. Uno ahí no acredita, acredita por 3 o acredita por 6 años. Acreditar por 6 años significa que se cumplieron, que tenemos cumplidos todos los estándares de calidad que están previstos en el documento de acreditación, ¿no? Eso, la verdad, que es una noticia que yo quiero difundir. Ajá. Porque es un orgullo para, no una, solo para nuestra facultad. ¿Una especie de norma de calidad sería? ¿Cómo? ¿Una especie de norma de calidad? Exactamente. Las empresas tienen su norma, claro, de calidad, eso la ISO. La ISO, sí, claro. El sistema educativo tiene el sistema de acreditación de calidad, y lo importante de eso es que en realidad no evalúan solo la carrera, sino no todo el ambiente institucional, no todo lo que es de la planta docente, la infraestructura, la actualización de los planes de estudio, y también evalúan la productividad académica, digamos, ¿no? Ajá. Que ahí voy a tu pregunta. Nosotros, la medición de la tasa de graduación es un poco compleja de definir. Nosotros la veníamos midiendo y obviamente es un dato que deserción estudiantil y graduación es un dato que miran los evaluadores de calidad, miran mucho, para que no solo el graduado sea de calidad académica, sino que también haya más graduados. Claro. Nosotros tenemos una tasa a los 8 años de carrera, tenemos una tasa del 34%, que es una tasa alta, digamos. Uh-huh. Después uno puede llegar al 50 cuando posterior a ese plazo. Eso se mide por cohorte, ¿no? Nosotros tomamos 8 años porque un alumno tarda entre 7 años y medio y 8 en recibirse. Hay algunos que se reciben en 5, ¿eh? Claro. Estamos hablando una media. Una media. Exactamente. Entonces decimos, bueno, en ese plazo de duración real de carrera predominante, digamos, ¿cuántos se gradúan? Bueno, ese es el porcentaje. El promedio nacional está muy por debajo del 20. Ajá. Digamos, eso nosotros lo venimos trabajando desde hace más de 20 años, digamos, en honor a la verdad. Es muy complicado, pero algunas variables que nosotros manejamos las mejoramos. No podemos mejorar la situación económica de los estudiantes, pero sí podemos mejorar la organización de los horarios estudiantiles. Entonces nosotros hace ya 4 años que tenemos lo que llamamos franjas o bandas horarias. Entonces un alumno puede, hay 4 franjas horarias en el día, y un alumno puede concentrar los cursos por franja horaria. Entonces eso le permite menos viajes al campo. Claro. Y viajes que no sean necesarios. Le permite tener un horario de trabajo también, aunque sea part-time, digamos. Le permite organizarse cuando va a estudiar, digamos. Bueno, ese es un trabajo enorme que se realizó. Y después, en primero y segundo año, trabajamos con cursos pequeños, le decimos nosotros, no más de 50 alumnos, claro. Pero en general la mayoría de los cursos tienen menos de 50, ese es el tope, con un profesor y un auxiliar, y eso implica una interacción, digamos, mucho mayor que tener, imagínense que yo le digo que entran 300, uno se pone al frente, como podía ser, como cuando estudiaba yo éramos menos, pero digamos, el profesor se ponía frente a 150 alumnos a dar clase. Eso, en primero y segundo, hay alumnos que se orientan, bueno, en fin. Esto mejora los procesos. Y bueno, yo creo que todo eso sumado a... yo creo que la universidad tiene una... UNICEL es una marca... que tiene muy buena reputación, digamos, en términos académicos, científicos, todo contribuye a tener mejor resultado. Ese es un dato importante porque en muchos casos uno no podía cumplir con el estándar de tener una razonable tasa de graduación y deserción, digamos, ¿no?, en términos de la acreditación. Bueno, no sé si finalmente respondía a la inquietud. Sí, desde ya ha quedado todo claro. Rebori, para quienes quieran inscribirse, entrar a la página web y allí entonces van a tener todas las indicaciones. Sí, entran a www.econ.unicen.edu.ar y ahí adentro entran en futuros estudiantes. Claro. Y en futuros estudiantes van a encontrar no solo las modalidades de inscripción, es todo remoto, pues se puede hacer, los documentos que tienen presentados también se presenta todo digital. Y una cosa que yo invito a los chicos, a los aspirantes, es tenemos videos de estudiantes avanzados de las distintas carreras. Claro. Y bueno, ahí ellos transmiten sus experiencias, son videos cortitos. A veces cuando ellos escuchan a sus pares se sienten mejor informados que cuando uno le da información general, ¿no? Sí, seguramente. Que tenemos 4 carreras: contador público, licenciado en administración, licenciado en economía empresarial y licenciatura en gestión tecnológica, que las 4 tienen un ciclo común de 2 años y después tienen un trayecto de 2 años y medio cada una, que es el profesional específico. Claro. Entonces, la otra ventaja que tienen es que si eso lo pensamos muy bien cuando diseñábamos la nueva carrera, es que si tienen dudas, en primero y segundo año es bastante fácil cambiarse de carrera. Exacto, digamos, ¿no? Claro. Uno se anota en la administración y después le gusta contador, se cambia. Tienen hasta finales del segundo año para hacer esa opción. Lo cual, por lo que nosotros conocemos de lo que significa elegir carrera, lo dice. Es verdad. Está la posibilidad. Rebori, claro. Le agradecemos muchísimo el contacto y que tenga un muy buen día y un muy buen fin de semana. Bueno, gracias por darme la oportunidad de informar y les deseo lo mismo a ustedes. Buen día y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos.